Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra. La Escuela de Jóvenes y Adultos del Bolsón número 11 presenta sus micros radiales Historias no contadas. Un espacio para la comunicación entre estudiantes y docentes. Traigo un grito del Chubut en mi garganta, que hace fuerza por quererse desplazar. Es Cholila que me pide que le cante y le nombre sus bellezas naturales. Un espacio para revalorizar la valentía de empezar una y otra vez. Porque nunca es tarde, la Escuela de Jóvenes y Adultos te invita a acercarte. ¿Dónde están esos cantores bien sureños que no nombran con orgullo su lugar? ¿O será que me parece que ando solo disfrutando del paisaje natural? ¿O será que me parece que ando solo del paisaje natural? Bueno, aquí estamos, arrancando este programa de Historias no contadas, un programa muy especial porque hoy, ahora sí, por primera vez en este año, estamos saliendo en vivo y en directo por el aire de la 90.1 Radio La Negra, y hay gente escuchándonos desde diferentes partes del país a través de internet, a través de http://redenfoques.com.ar/8000/lanegra o a través de la aplicación de la Red Enfoques, donde encuentran también Radio La Negra. Pero vamos a arrancar. ¿Qué tal, Dominga? ¿Cómo estás? Buenas tardes, profe. Bien, gracias a Dios, todo bien. Acá, empezando con el programa nuevamente. Bueno, no me lo esperaba, pero bueno, me agarró de sorpresa porque la verdad que no esperaba que iba a ser la radio, y pensé que lo iba a ser mañana, así que bueno. Fue sorpresa porque esta semana, con el tema del feriado y todo, quedamos desacomodados. Va, del asueto por el censo. Por el censo, sí. Sí. Estamos en vivo, así que si nos estás escuchando y querés mandar un mensaje de audio, podés hacerlo al 02944-832396. Bueno, Dominga, y de sorpresa, pero vos ya esto de hacer radio últimamente lo venís haciendo y muy bien. Sí, la verdad que sí. Ya hace rato que lo venimos haciendo, bueno, pero muchas veces nos falta coraje para hablar, nada más. Y decisiones también. Y bueno, estamos aprendiendo desde a poco. Para que vaya saliendo la vergüenza, principalmente, porque uno siempre dice, ¿cómo me va a salir? No tengo palabras. Bueno, pero hablando, yo creo que va a salir palabras. Gracias al profe que cada día lo está enseñando a agarrar un micrófono también para ver, que la gente escuche, los vecinos, los barrios donde están, aquellos que están lejos también, que puedan escuchar. La verdad es que es lindo porque la gente que está lejos lo escuchan a uno y también pueden agarrar coraje para poder hablar. Particularmente hoy te están escuchando tu hija, tu nieta y familia desde por ahí. Después vamos a contar, ¿no? Así que bueno. Bueno, Dominga, y hoy vamos a tener un programa que vamos a contarles que se animan no solo a agarrar el micrófono, sino a hacer otras cosas. Pero vamos a seguir saludando. Pasale ahí el micrófono a la compañera. Hoy vamos a contar que somos poquitos, porque tenemos a la mitad del aula enferma. Pareciera que no hay más COVID, pero hay un montón de otras cosas que nos tienen diezmados, digamos. Ahí pasé por lo de Fabián, andaba con dolor de panza, capaz que no está escuchando, así que le mandamos un abrazo. Y también Sandra dijo que estaba mal, que se sentía mal. Así que bueno, y la Meli andaba también con situaciones no tanto de salud, pero sí complicadas. Así que bueno, y después el resto de los compañeros. Manuel anda esperando un cliente que viene, que le tiene que ir a buscar una moto guadaña que le estaba arreglando, así que capaz que en un ratito lo tenemos. Y así, cada uno anda con sus cosas también, ¿no? ¿Qué tal, Mirta? ¿Cómo estás? Bien, profe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien, bueno, muy bien. Y aquí estamos para hacer el programa de La Negra, ¿no? Sí. Bueno, estamos para hacer el programa La Negra y, bueno, contar un poco cómo andamos, cómo estamos. También le damos gracias al profe por poder estar con nosotros, por poder estar en este momento compartiendo la radio. Quizá no lo esperamos, como decía nuestra compañera, que no lo esperábamos hoy, este día. Pero bueno, si no los agarran de sorpresa, sí, capaz que no venimos. Así que bueno, está todo bien. Y yo también le agradezco al profe por lo que él los enseña, porque si no, muchas veces nosotros tenemos vergüenza de hablar así, a ir en una radio, hablar por micrófono. Pero bueno, aquí estamos en este momento hablando por micrófono y saludando a todos los de la radio, a todos los que lo están escuchando. Le doy las buenas noches a todos aquellos que están escuchando, familia, no familia, niños, abuelos, todo. Mirta, ¿tenés gente que te estará escuchando por algún lado? No, porque no avisaste. No avisé porque no sabíamos que hoy íbamos a tener radio. Bien, ahí le voy a mandar a Sandra, por lo menos, para que Sandra también difunda, si quiere, para que nos escuche. Capaz que nos puede mandar, aunque sea un mensajito de audio. Vamos a ver. Y le vamos a mandar a José también. Así, capaz que José se lo puede mandar a algunos amigos, a familia. Ahí le mandé los enlaces para que puedan escucharnos por internet, sino por la 90.1. Bueno, Mirta, y yo iba a decir, las dos dicen no, porque hablar no es fácil. Para quien escuchó el programa de la semana pasada, que fue el primero de este año que salió al aire, y que ya lo pueden encontrar en radiolanegra.blogspot.com, ahí está, lo publicamos y lo puedes escuchar en cualquier momento, digamos, entras ahí y lo puedes escuchar en cualquier momento. Un programón. Dijeron una cantidad de cosas tremendas, pero no en cantidad solamente, sino en lo interesante y lo importante de lo que dijeron, ¿no? Dijeron muchas verdades. Sí. Bueno, yo por primera vez que estoy así saliendo al aire en la radio, nunca había salido jamás en mi vida. Mira. Así que bueno, estoy contenta, orgullosa también, porque de todo podemos aprender. ¿Vos no habías estado en ninguno de los programas anteriores? No, yo no. Justo dio que, digamos, sí. No estabas cuando hicimos radio. No. Claro, porque vos no hace tanto que venís tampoco. Bueno, ¿y cómo se siente? ¿Pensaste alguna vez que ibas a estar al aire por una radio con un micrófono en la mano? Siempre tenía mis anhelos así de estar, de poder hablar, de poder mandar saludos, saludar a mis hijas, a todos los que los conocen, a cada uno de nosotros. Mirá qué bueno. Sí, y ahora estaba diciéndole a Jose que le diga a mi hija Mónica que vive acá en el barrio. Ah, muy bien. Sí, que está ella bien. Mandando ahí. Bueno, y en esto de saber hablar y decir, hay alguien que yo sé que muchos de ustedes admiran, porque es un gran decidor, uno de esos cantautores que en cada tema, pongas el tema que tema, siempre uno aprende algo. Y estoy hablando de Saúl Huenchul, ¿no? Un paisano viejo, o viejo paisano, no sé cómo decir para que no me refiero a su edad, sino a la cantidad de cosas vividas, ¿no? Porque para poder decir lo que dice hay que haber sentido muchas de estas cosas. Así que, si les parece, vamos a escuchar un poco de Saúl Huenchul. ¿Tienen ganas? Sí. Bueno, esperen que me pongo los anteojos porque viste cómo es esto, no es así nomás. Vamos a escuchar la formulita de Saúl Huenchul. ¿A dónde lo puso? Acá está. Bueno, vamos a escuchar a ver qué nos dice con la formulita Saúl Huenchul. Bueno, si la compu anda, ahí va. Tirado en el suelo como una alpillera, a la par de un cerro se quejaba un león. Desahuciado el pobre por tres curanderas y el facultativo que era un vizcachón. Ya no tenía vuelta, ya no tenía cura, ya ni lo miraban los zorros al pasar. Le habían dado tres días de vida futura, diciéndole: amigo, no hay más que espichar. En eso apurado venía un tortugo con una bolsita de hierba especial. Y al verlo en el suelo, ya caído al verdugo, pensó para adentro: es un animal. Y hablando consigo se dijo: hermanito, por si precisa algo me voy a arrimar. Y diciendo al punto: ¿qué pasa, leoncito? ¿Qué le ha sucedido que lo oigo bramar? Y el leoncho muy bajo le dijo: don Brío, me han dado tres días de vida no más. Me adentra un cáncer en el triperío y pa' serle franco, cuasi no doy más. Entonces don Brío con santa paciencia y advirtió: se anima don León a luchar. Si usted me acompaña con fe y con conciencia, yo tengo un remedio que le puedo dar. Largué pronto el rollo que no le discierno, que ya veo la cola del viejo Satán queriendo arrastrarme camino al infierno. Haga algo don Brío contra este huracán. Tres hojas grandes de aloe de vera, cortadas sin luces como lema fiel, con seis cucharadas de aguardiente entera y un medio kilito de la mejor miel. Hágase un licuado, pero no se olvide de que este menjunje siempre debe estar al frío y sin luces, y no se descuide con esta medida que le voy a dar. Son tres cucharadas, opera don Leoncho, que usted cada día debe de tomar, bien separadita como fleco de poncho, antes del churrasco y antes de cenar. También le comento de qué tal remedio, tiene que tomarlo con la fe en Dios, bien administrado como se lo hace Dios, tómelo 10 días y 10 días no. Tómelo por meses sin tiempo tacaño. La hoja de aloe, si es vieja, es mejor. Que la planta tenga 4 o 5 años. Después de su llaga me cuenta, señor. Ahí le dejo todas mis anotaciones. Yo voy apurado, tengo que seguir. Dígale a su leona que entre mis reglones siempre va a haber algo que ayuda a vivir. Y partió el tortugo con su formulita, como parte un gaucho de buena intención. Más de entonces rito que a las tortuguitas las molesta menos el gato y el león. El zorro tramposo dejó de reírse cuando a los 10 meses al león lo encontró. Cerquita del cerro donde fue a morirse, churrasqueando un choique que él mismo cazó. Estás escuchando Historias No Contadas. Bueno, ahí estaba la historia, ¿no? Como suele hacer Saúl Guanchul, le mete un relato a la historia, le mete un cuento, ¿no? Y la canción se transforma en una enseñanza, pero en forma de cuento. Bueno, para quienes nos están escuchando por aire, sepan que por ahí si se corta un poquitito, porque dependemos de internet, por ahí se mete un poquitito de música entre medio para llenar el aire desde los estudios. Automáticamente sucede eso, pero no se asusten, al toque volvemos de nuevo. Gracias Martín, que nos avisa porque nos está escuchando. Gracias Patricia Inalef, la profe de artesanías, manda saludos y dice: saludos a Dominga y a todo ese grupete, se escucha muy bien. Bueno, gracias Patri. Bueno, Pati, gracias por el saludo. Me alegro de tener noticias de usted, porque hace rato que no lo vemos. Nos estamos extrañando, pero como dijo que estaba esperando a alguien, así que entendemos que anda con ese peso. Así que gracias por el saludo, profe. Es un peso que no es un peso, es un peso que es una panza, pero no pesa, uno no pesa, como digo, tengo que ir a pagar las cuentas, ¿no? Esos son los pesos lindos. Ando trayendo peso, decía, cuando vino la última vez acá. Claro, claro, tremenda pancita la Patri. Bueno, le mandamos un especial saludo. Bueno, y también nos está escuchando Ana, desde Mallín Ahogado, entiendo, así que bueno, muy bueno. Ahí estamos, increíble, al aire por Radio La Negra. Bueno, y Historias No Contadas, para quienes no nos han escuchado antes, es un programa que hacemos desde hace ya 10 años, Mirta, mirá todo lo que te has perdido. 10 años, todas las semanas, poniendo al aire la voz de las estudiantes y los estudiantes de la escuela de jóvenes y adultos del Bolsón, la escuela, la EVA 11, que si vos no terminaste la primaria, te podés acercar a alguno de los centros de la escuela, que están en distintas partes. La sede central está en donde funciona la escuela 270 durante el día, de 6:30 a 8:30 suelen estar por allí. Pero nosotros estamos, por ejemplo, en el SIC, en el barrio Primavera, donde también, si vos vivís por el barrio y te querés acercar porque no terminaste la primaria, te acercás para acá, no hay problema. También hay en el barrio San José, en el barrio Esperanza, en Mallín Ahogado, en Los Repollos, en el barrio Luján, en Rinconada, en Ahuelpan, en El Irigoyen, que funciona en la escuela 271, que se conoce como Escuela Ford. A ver, me estoy olvidando de alguien. A ver, capaz que me están escuchando y me pueden decir. A ver, ¿por dónde más? En el Usina, claro, acá mismo. Acá al ladito también, en la escuela del barrio Usina también. Y justo nos escribe Emilce, la maestra, y dice: buenas tardes, acá en el anexo de Usina te estamos escuchando. Saludos. Bueno, muy bien, Emilce. Justo a tiempo, me estaba olvidando de Lucina. No sé si me olvido de alguno más, me pueden recordar. Bueno, Mirta, y primera vez que agarrás un micrófono y primera vez que se publica algo tuyo, ¿no? Sí. ¿En papel? Sí. ¿Cómo es eso? A ver, contá un poquito. ¿Qué es esto que tenemos acá? Vamos. No, esa es una revista que hicimos y también no sé si salió por radio, todo eso. Es algo de las comidas que se hacen, de nuestras vidas también. Y de... ¿De qué, Dominga? De los precios también. De los precios. Los precios. A ver, ¿qué de los precios? ¿Te acordás? ¿Qué estuvimos investigando? Estuvimos investigando de los precios de los fideos, de la harina, de la carne, del pollo, todas esas cosas que estaban tan caras, estábamos comparando precios. Así que, y muchas cosas más que en este momento no me acuerdo. Bueno, ahí vamos a ir recordando. Sí, estuvimos mirando y buscando precios para saber cuánto vale, cuánto hay que gastar para la canasta alimentaria de una familia de 4 o 5 personas. Y bueno, y vaya sorpresa que nos dimos, porque es un montón de plata, ¿no? Esta revista salió el 1 de mayo, ya va a ser casi un mes. Y cada principio de mes va a salir una nueva revista. ¿Cómo se llama, Mirta, la revista? Adelante todo, ¿qué dice ahí? Desde el barrio. Desde el barrio. Sí. Así le puso, ¿quién fue? ¿Dominga o alguien le puso? ¿No? A ver, ¿cómo? Yo le había dicho a usted que podíamos poner del barrio. Ahí está. Y se llamó Desde el Barrio la revista nomás. Y esta primera revista salió el 1 de mayo, así que también habla del día de los y las trabajadoras, ¿no? Sí. Hay opiniones que han hecho ustedes con respecto a ese tema. La revista se vende, no se regala. Sí. ¿Cómo es, Mirta? ¿Cuánto cuesta la revista? Y la revista cuesta 100 pesos. Uh-huh. Así que, bueno, lo compartimos entre todos para poder venderla. Así que, bueno, se vendieron bastante, por suerte. Y la idea es que la plata no es que se la queda el que la vende, sino que la juntamos. Sí, sí, la plata es, la juntamos, y así cada cosa que vamos a ir haciendo, vamos a ir juntando la plata para por ahí alguno necesita para algún medicamento, para comprar algo de mercadería, lo que se puede rescatar en esto. Sí, lo que alcance. También dijimos que lo primero que íbamos a hacer era festejar. Sí. Y vamos a hacer algo. A ver, Dominga se ríe. ¿Qué vamos a hacer, Dominga? La verdad que no sé si vamos a hacer un asado, una choriceada, no sé, pero bueno, estamos en eso. Ahí, ¿qué podemos hacer? Pero esperemos que todos podamos estar. Los compañeros de escuela, así como hemos tratado de vender la revista, bueno, que compartamos también una comida, compartir con el profe muy especialmente, porque él que se preocupa por nosotros. Pero esta revista la hicieron ustedes, la armaron. Yo quiero contarles que hay artículos de opinión, hay artículos de investigación. Perdón, me voy a correr porque si no me tengo que andar estirando mucho. Artículos de investigación, hay historias de vida y de trabajo, hay recomendaciones de plantas que curan o que alimentan, y también nos fuimos de viaje y les contamos por dónde anduvimos. Pero bueno, ahí vamos a ir mechando de a poquito durante el programa algunas de las cosas. Pero hablando de viaje, Dominga me pidió un tema que vamos a tratar de poner ahora. Si ustedes vieran la tecnología con la que contamos, el profe anda agarrando el micrófono con el codo para poder poner la musiquita que pidió Dominga. Vamos a ver si suena, porque también dependemos de internet para estas cosas. Así que, como acá en el barrio Primavera la señal es medio medio, vamos a ver cómo suena. ¿Qué es lo que vamos a escuchar, Dominga? Vamos a escuchar la música de Sole, el tren del cielo, creo que se llama, no me acuerdo muy bien, pero sé que es de la Sole. ¿Y a quién se lo querés dedicar, Dominga? Bueno, le voy a dedicar a mi hija Beatriz y Rosana, que siempre también lo escuchaba, y mi nieta que está en este lugar también se lo dedico, y a todos los que van a escuchar el programa. Así que es muy lindo, antes me gustaba mucho, lo escuchaba siempre, así que ahora lo he dejado de escuchar porque como estoy acá en la escuela, así que no escucho mucho radio, pero la gente que le gustaba en ella, que lo sigan escuchando. Escuchando historias no contadas. Bueno, ahí estamos todavía entonando un poquito el Tren del Cielo de la Sole, que es pegadiza y que nos queda con, bueno, mucha... nos quedan muchos recuerdos, ¿no? Cuando escuchamos el Tren del Cielo, que de hecho está... tiene que ver con un tren que anda por ahí, por donde vamos a andar viajando ahora, que es el norte, porque en esta primer revista nos fuimos de viaje para el norte. Nos fuimos ¿para dónde, Dominga? Para Tucumán. ¿A Tucumán? Sí. ¿Y qué encontramos en Tucumán? En Tucumán encontramos muchas cosas que nosotros no lo sabíamos. En este momento también encontramos la cosecha de limón. Sí. La gente que trabaja en la temporada que se cosecha el limón. Claro. Después también anduvimos visitando en las casitas de Tucumán, como le digo yo siempre. Creo que no se pronuncia así, pero yo sí, siempre. Sí, sí, la digo, casita histórica también le decimos. La casa histórica. Sí. Después en los barrios. Claro, vimos que no todo era tan lindo como no, se veía en los folletos turísticos, sí. ¿No? Hay parte muy muy hermosa y hay parte muy triste, pues gente muy pobre que están viviendo, se puede decir, al lado de la vía. Toda esa parte anduvimos viajando, así que estuvimos viendo todas esas cosas. Muchos lugares, mucha gente pobre que no tiene cómo vivir, son todos ranchitos, gente muy pobre, sí. Así como gente pobre, como gente rica también. Vos creo que no estabas, pero un día incluso anduvimos viajando con un programa de internet que te permite ver como si estuvieras ahí en la calle. Y anduvimos mirando, bueno, el Cerro San Javier, los cañaverales, que ya no hay más cañaverales, hay pura piedra, puede ser. Puro limón. Y puro ahí limón. Eso también, ¿no? ¿Qué era eso que estabas viendo ahí en la revista? Son, ¿te acordás? Son las ruinas de Quilmes. ¿Te acordás qué eran? Sí, no me acuerdo muy bien, pero se ve que era... no me acuerdo. Es un pueblo originario de la zona de los Valles Calchaquíes, de Tucumán. Esa parte. ¿Sí? Sí. Bueno, pero... que se llamaban Quilmes y que le dieron nombre al lugar de Buenos Aires. ¿Vos te acordás por qué, Mirta? ¿Por qué se llama Quilmes el lugar de Buenos Aires? ¿No te acordás? No. ¿Te acordás que lo llevaron caminando? De ahí, de donde está la foto esa, hasta Quilmes, hasta Buenos Aires. Tremendo viaje, claro. Caminando llegaron re poquitos. Fue una forma de exterminarlos, digamos, ¿no? Sí. Bueno, y habíamos visto un montón de cosas. Quiero encontrar el tema que habíamos estado trabajando porque... aprendimos lo que era una metáfora con esto de andar viajando y de que hay artistas tucumanos que las usan mucho, pero no me puedo acordar el nombre del tema, ¿podés creer? ya sé dónde lo voy a encontrar, acá lo voy a encontrar. Bueno, si les parece, mientras tanto podemos ir a escuchar, porque nos llegan mensajitos, algunos mensajitos de audio de quienes... Nada, nos están escuchando a través de, creo que a través de internet, porque, a ver, el número no es de por acá. Vamos a escuchar, a ver, perdón, este mensajito dice, hola, buenas noches, quiero saludar a mi abuela Dominga, la saludamos desde Las Grutas, hermoso programa, soy Diana. Mi nieta. Tu nieta, ¿cuántos años tiene tu nieta, Dominga? No te acordás, pero es grande, es chica. Es grande, es casada, tiene dos hijos. Ya no me acuerdo de ahí cuántos años tenés. Y estuviste hace poco por ahí, ¿no? Sí, ahora poco estuve con ellos ahí. Lo pasamos muy lindo con mis hijos, mis yernos, mis nietos, mis bisnietos. Qué bueno. Bueno, acá dice, ahí estoy escuchando el programa, profe, dice Sandra, la hija de Mirta, que es estudiante, pero que hoy está de oyente. Bueno, vamos a ver si podemos escuchar también acá, esto no es de tan lejos, esto es de más acá, también cerquita, pero no por eso menos importante. Vamos a escuchar a la gente del barrio Esperanza. Hola, buenas tardes, mi nombre es Gladys. Estamos en la escuela del barrio Esperanza, escuela de adultos, y quería felicitarlo por el programa. Está saliendo muy lindo. Javi, ahí te mandé una... Ese se ve que no era para pasar. Bueno, muchas gracias. Ahí lo vuelvo a poner porque el principio sonó en esto de más velocidad, salió medio rapidito todo. Ahí va de nuevo. Hola, buenas tardes, mi nombre es Gladys, estamos en la escuela del barrio Esperanza, escuela de adultos, y quería felicitarlo por el programa, está saliendo muy lindo. Bueno, gracias Gladys, gracias Bea, ahora después escucharé el programa de Bea, el audio de Bea. Pero por acá había otro mensaje, a ver, vamos a escuchar este mensaje, no sé de dónde viene. Vamos, la verdad que este me va a sorprender a mí tanto como a ustedes. A ver, escuchemos con atención. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? A todos los oyentes de la Radio La Negra, del Bolsón. Desde acá, desde Las Grutas, soy Beatriz y quiero saludar a mi mamá, Dominga, que está en la radio, a su compañera de curso, a mi hermana que seguramente está escuchando, que vive en el Bolsón, Roxana, a mi cuñado Mauro y a mi padrastro Don Porma, que debe estar escuchando. Así que les deseo éxito en la radio y que sale muy muy clarito, muy lindo. Me alegro escuchar a mi mami y a todos los alumnos de esa escuela. Un beso, bendiciones para todos. Qué lindo. ¿Quién es? Es mi hija Beatriz, la que tuve la pasada allá. Gracias, hija, por el saludo y me alegro que lo hayan escuchado. Trataré de avisarle a tu hermano que en el próximo programa que lo pueda escuchar también. La verdad que lo agarró de sorpresa el profe, porque si no le habría avisado lo de Bahía, lo de Godoy también. Pero la próxima será. Gracias, hija, por el saludito y que Dios te bendiga mucho. Bueno, ahí está entonces los saludos que vienen llegando desde distintas partes del país, vamos a decir, porque de Las Grutas, bueno, del barrio Esperanza, son distintas partes, del barrio Usina, que está acá nomás, pero también son distintas partes de nuestro país, así que buenísimo, muchas gracias a cada uno y cada una que manda audios. También es interesante e importante que nos manden audios porque se escucha y eso es más lindo. Acá está, ahí la tengo, ¿ves? Siempre, acá Angelita reclama también su saludo, porque, ay, claro, y Ciro, ¿no? Ahí está. ¿Por qué es? ¿Querés saludar a Angelita? Acá está Angelita, que viene a acompañar a la abuela todos los días. Hola, me llamo Ángela. Quiero mandar saludos a mi tía, a mi mamá que está escuchando, a todas las personas que están escuchando, y quiero mandarle saludos a todas las personas que nos están escuchando y esto nomás son mis palabras. Muy bien, Angelita también está aprendiendo este oficio de hablar por micrófono, que no es fácil. Y de paso hace algunas cuentas, ahí está meta dividir. A ver, Angelita, vení, acércate. Contale a la gente qué estás dividiendo, léete esa división. ¿Te sale? A ver, yo les digo. Está dividiendo 104.285.276 dividido 34. Qué malo el profe. Pero lo sacó bien o no, Angelita. ¿Con el método infalible sale o no sale? Sí, salió. Muy bien, muy bien. Bueno, decíamos que en Tucumán, Mirta, hay cantautores que a vos te quedó gustando mucho lo que trajimos para aprender esto de las metáforas. Trajimos a un tucumano que se llama Atahualpa Yupanqui, que no sé si vos lo conocías o no lo conocías. No, lo escuchaba nomás, pero no lo conocía. No lo tenías así, o sea, lo habías escuchado, pero no le habías prestado atención. No. Y cuando escuchaste la letra y le prestaste atención, ¿qué te pareció? Y muchas letras que están lindas para enseñanzas, también letras que él tiene para enseñar, así. Escuchamos de Atahualpa Yupanqui Lunita Tucumana, que es un clásico que lo canta todo el mundo, Mercedes Sosa, bueno, un montón, y que más de uno ha tarareado alguna vez. Y veíamos las metáforas, como por ejemplo esa de la luna besando el cañaveral, ¿no? Que la luna no tiene labio para besar el cañaveral. Sí. ¿No? Sin embargo, queda hermoso. Dicho así. Y acá decíamos que la luna, ¿qué es lo que besa? El sol. No, el cerro. Cerro. El cerro. Sí. El piltri, ¿no? Sí. Dominga. Y el otro día estuvo, hace unos días estuvo, pero tremenda la luna, ¿no? Sí. Así dicen, yo no lo vi. Dice que estuvo muy lindo ese. La verdad que yo no lo vi, así que. Digo que estaba muy lindo porque la gente que lo viera, yo no. Igual la luna, cuando la veas, es linda, ¿no? Bueno, y también habíamos escuchado otro tema, que a ver si internet nos ayuda, que se llama Campesino, que a vos te gustó mucho, Mirta, porque justamente opinabas igual de algunas cosas que decía, ¿no? Bueno, a las dos, a Dominga también, a todos les gustó mucho el tema. Sí. Ahí vamos a escuchar un poquito entonces de Atahualpa Yupanqui, Campesino, un tema menos conocido de Atahualpa, pero muy hermoso en su letra. Esperen que tengo que subir el volumen de acá, bajar acá y ahí vamos. Cuando vayas a los campos, no te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Unos son tierra menuda, otros la raíz del trigo, otros son piedras dispersas en la orillita del río. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Cuántas veces, más allá del sembradío, en la fragua de las tardes, fueron a templar su grito, campesino, campesino, por ti canto, campesino. Sagrada misión del hombre, nieve, sol y sacrificio, morir sembrando la vida, vivir templando su grito, campesino, campesino, por ti canto, campesino. Cuando vayas a los campos, no te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos, nunca muertos si dormidos, nunca muertos si dormidos, campesino, campesino, nunca muertos si dormidos. Cuando vayas a los campos, no te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos, nunca muertos si dormidos, nunca muertos si dormidos, campesino, campesino, por ti canto, campesino, por ti canto, campesino. Estás escuchando Historias No Contadas. Bueno, y aquí siguen llegando los mensajitos. Dice Sandra: también saludo a mi mamá. Claro, ¿cómo no te va a saludar, Mirta? Y a usted, profe, y a los compañeros, saludos a mis hijos, Benjamín y Leo, y a mis nietos, David, Mateo y Estrella, mi nuera. Qué lindo se escuchan, saludos a todas las personas que escuchan, bendiciones para todos, un abrazo. Bueno, Sandra, la próxima tenés que estar acá, ¿eh? Nada de andar mandando mensajito. Y de última, mandame un mensajito de audio, así te escuchamos. Bueno, muy bien. Bueno, Martín, que nos dice que ahora ya no se corta, buenísimo. Mejor así. Bueno, Mirta, y decíamos que esta canción, Campesino, de Atahualpa Yupanqui, tiene un montón de mensajes, un montón de metáforas. Dice la canción: campesino. Dice, cuando vayas a los campos, no te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. ¿Qué es esto de los sueños dormidos? Los sueños de los abuelos dormidos. Bueno, esa canción tiene muchas cosas hermosas, que es cuando ellos están en el campo. Crían sus nietos, por ahí algunos crían sus nietos, sus propios hijos en el campo, y ellos quieren que sus hijos o sus nietos también sigan sus caminos. Uh-huh. Así como ellos han pisado esa tierra y para sembrar y todo, quieren que sus hijos también o sus nietos también lleguen a ser como ellos, para que puedan cuidar lo que el día de mañana los abuelos le dejan a uh-huh. los nietos o a los hijos. ¿Qué pasa hoy con los nietos y los hijos? Y bueno, ahí hoy en día algunos están, y algunos estarán estudiando. Y se van a estudiar y después ya no vuelven. Y ya no vuelven porque ya ven otra cosa, otro ambiente, otro aire. ¿Y qué pasa con los campos y los sembrados? Y bueno, los campos sembrados, todo lo que está sembrado por ahí, si hay alguno que esté ahí establemente, bueno, cuidará a él, y si no, se perderá todo. Porque es así, por ahí muchas veces tenemos cosas hermosas en los campos y para venir al pueblo, para venir a estudiar, o por ahí dejamos lo lindo que tenemos, las enseñanzas que nos dejan nuestros abuelos, nuestros padres, para venirlos a otro lado que no tenemos vida buena. Mm. O que sí, pero que después se complica, ¿no? Porque llegan estas crisis como las que estamos viviendo y hay que ver cómo hacemos, ¿no? Claro. Ahí, miren, vamos a volver un cachito a la revista. La revista, bueno, habla del primero de mayo. Hay un par de reflexiones sobre el Día Internacional de las, les y los trabajadores. Y después hay una nota que dice, ¿por qué no nos alcanza la plata? Y entonces, bueno, hicimos un estudio con varios y varias de ustedes que contaron cuánta plata entraba en la casa, ¿no? A través de las jubilaciones, los planes de la asignación universal por hijo, pensión por discapacidad, bueno, distintas cosas, y los trabajos, que lo que vimos es que nadie tenía trabajo genuino, ¿no? Porque muchos se dedican a las changas, pero no está viendo changas. No, ya no hay changas, ya no es como antes, que antes salía y trabajábamos bien y ganábamos bien, porque lo que ganábamos antes se alcanzaba para comer, para comprarle la comida a nuestros hijos cuando eran chiquitos. Y ahora es distinto, ahora es todo distinto, porque por ahí hay trabajo, y cuando hay trabajo uno trabaja, y por ahí los patrones mañarean para pagar. Claro. Así que por ahí no alcanza, muchas veces el que no tiene un sueldito no le alcanza ni siquiera para vestirse o para vestir a nuestros hijos que van a la escuela. Claro, ahí mira, Dominga, si querés abrí la revistita, porque habíamos llegado a las conclusiones de que hay varias cosas que se complica para bancar con este acá. Las cosas que ya no podemos hacer con la plata que tenemos, digamos. Miramos que la canasta alimentaria, vos también abrí si querés, miente ahí. La canasta alimentaria, dijimos, estuvimos viendo que salía con lo que consumían, digamos, una familia como la de nosotros, unos 40.700 pesos. Claro, esto es solo alimentario, o sea, no estamos hablando ni de shampoo, ni de jabón, no estamos hablando ni de los servicios, la luz, la leña, no estamos hablando ni de vestirse. Bueno, ¿y qué cosas no se pueden comprar? ¿Podemos qué son las cosas que no podemos comprar? Ahí las pusimos como tachadas, porque eso no podemos. Bueno, los calzados. Claro. Para los chicos, para uno mismo. Y muchas veces el anteojo, que también necesitamos. Y si no tenemos un sueldo bueno, no lo podemos comprar. También, ni hablar de si uno, por ejemplo, un hijo, una hija, se empareja y se quiere hacer una casa. ¿Cómo hace? No le alcanza. No puede hacer la casa. Porque no le alcanza el dinero. Y por eso que hay mucho que nuestros hijos viven con uno de cierto tiempo, y después, cuando pueden hacer su casita, bueno, se van a su casa. Porque no le alcanza el sueldo, nada, para lo que ellos ganan. Con la, como dice el profe, que le dan esa tarjeta alimentaria. Yo creo que, yo no lo tengo, pero creo que mi hija lo tiene, y ella siempre vive quejándose que no le alcanza la plata. Un poco que ella trabaja, así que van haciendo lo que ellos pueden en su casa. está todo caro y no hay trabajo tampoco. No están como antes los trabajos que pagaban un poco mejor, bueno, ya uno se arreglaba. Pero hoy día no. Con un sueldo que uno cobra es para poquito día nada más. Igual, para que la gente se quede tranquila, vamos a decirle que no nos quedamos así en la crítica y en el enojo solamente, y por eso la revista número 2 va a tratar sobre una forma de encontrarse trabajo sin depender de los patrones, ¿no? Empezamos a investigar qué es esto de las cooperativas y las mutuales. Y estamos con la idea de, bueno, estamos esperando que nos confirmen para entrevistar a gente de una cooperativa de acá, y vamos a ver si podemos entrevistar a más de una cooperativa, porque hay varias cooperativas, aunque cuando preguntamos qué cooperativas conocen, no conocíamos casi ninguna en el grupo, ¿no? Pero hay varias cooperativas. Vamos a tratar de entrevistar a la mayor cantidad posible de cooperativas para que nos cuenten cómo hacen para generar trabajo, cómo hacen para que puedan, digamos, salir de esa dependencia de que si no hay un patrón que te da trabajo, no hay forma, ¿no? Bueno, ¿qué más? Iba a decir algo. Es que iba a decir que ya nos estamos teniendo que ir. Ya. Así que se nos pasó la hora rapidísimo. No, iba a decir que en Tucumán teníamos una receta que está en la revista. Que es el lampreado. ¿Te acordás, Mirta? Sí. Hicimos acá lampreado. Sí, lo hicimos acá con el profe, lo hicimos. Tampoco no lo conocíamos nosotros. Pero bueno, eso se hace con cebolla. Huevo con verdura, acelga bien picadita, y después se pasa por harina y se hace como un buñuelito y se fríe. ¿Y se qué pone tal? Aceite. ¿Qué tal salió eso? Riquísimo, riquísimo salió, porque nosotros nunca lo habíamos comido, de los años que tenemos nunca lo habíamos comido, yo no lo había probado. El lampreado es una de las comidas típicas así de los barrios en Tucumán, ¿no? Y bueno, son esas recetas del ingenio popular para comer con lo que hay, que son ricas y que vamos a ir compartiendo en la revista. Yo quería rápidamente pasarle el micrófono a Dominga, porque la semana que viene se viene el 25 de mayo. ¿Nos vas a contar cómo se hace un buen locro? Porque ya que estamos hablando de Tucumán, en Tucumán los locros son buenísimos. No sé, yo he probado un locro que te vi revolviendo a vos. Cierta persona. Bueno, el profe me pregunta a mí del locro. Bueno, yo le ayudaba a la persona que hacía el locro. Así que yo vi que le echaba mucha verdura, zapallo, zanahoria, cebollita verdeo, carne, mondongo, panceta, todas esas cosas se le echa al locro. Yo le ayudaba nomás a la persona que hacía el locro para poder aprender, pero la verdad que no, directamente yo hacerlo no lo había hecho todavía. Así que, como dice el profe, que muy rico, sí, le salía rico el locro. Todos los 25 hacía el hombre. Y ahora creo que para el 25 va a volver a ser, pero no sé si... Yo no estoy en esa parte ahora. Así que él creo que lo va a hacer solo, no sé. Así que con nosotros no comparte ahora, así que se alejó de nosotros. Así que no... ¿Qué le puedo decir? Bueno, cosas que pasan. Pero el locro salía muy rico. La verdad, era... Yo que soy exigente, después de haber probado los locros de Tucumán... No cualquier locro me convence, y ese locro estaba muy rico. El amor que le ponía ahí Dominga y Domingo con la... Le ayudábamos, él nomás, como estaba solo, tratábamos de ayudarle para que él se hiciera unos pesitos, que no había trabajo. Él se dedicaba a la torta frita solamente a vender, entonces nosotros le dijimos, si quería que le ayudáramos, le ayudábamos. pero él ponía todo, todo eso, lo que lleva un locro, la verdad que... Bueno, ahora va a venir uno para el 9 de julio a hacer locro para vender nosotros, pero no, no para beneficio de una iglesia nada más. Así que ahí voy a ver cómo lo preparan bien. Dale, aprende bien y después nos contás, ¿eh? Bueno, nos tenemos que ir. Mirta, ¿querés ir saludando? Yo quiero saludar a tu nieta que también te acompaña todos los días para que vos te puedas volver tranquila. Tenemos a Dominga y a Mirta y a Angelita, que es la nieta de Dominga, que la acompaña para que se pueda volver caminando tranquila Dominga. Y a Jocelyn, que con una paciencia... ustedes me dicen paciencia a mí, yo no sé si acompañaría a mi abuelo. Es hermoso lo que hacen, tanto José como Angelita. Aprovechan las dos, estudian, se traen las carpetas, hacen las tareas. Un aplauso, ¿no? Para esas nietas. Sí. Esas nietas no están pisando los sueños de los abuelos dormidos. Están bien atentas ahí, ¿no? Como las nietas que acompañan a los abuelos hoy día. ¿Cómo? Que son muy pocos los nietos que lo acompañan a los abuelos así a salir o al colegio. Yo le doy gracias a mi nieta que me acompaña, por ahí le digo que no venga más porque cuando estamos acá en clase ya no está acá. Así que bueno, ella está porfiando de venir a acompañarme, bueno. Gracias Ángela por acompañarme. Es muy importante porque así ustedes se vuelven también, la familia se queda tranquila que van acompañadas, ¿no? Sí. Bueno, Mirta, ¿querés saludar? Bueno, yo también le doy gracias a mi nieta Jocelyn, que ella es la que me acompaña hasta aquí, de cuando yo empecé la escuela. Ella ya van a ser 2 años que estamos acá y ella también viene a acompañarme. Está estudiando también en otra escuela ella y sale de ahí y me viene a acompañar a mí. Así que estoy contenta y agradecida con ella porque... Esa es la única que anda conmigo para todos lados, no es solamente para la escuela. Cuando yo voy al centro o tengo que ir a alguna parte, ella me acompaña. Así que, bueno, y saludo a la audiencia, a los que lo están escuchando por todos lados. Le doy las muchas gracias y también un saludo para cada uno de ustedes que lo están escuchando. Y gracias le doy al profe también. Quizás no pensábamos que íbamos a salir al aire, que teníamos este programa, porque no le alcancé a avisar a ninguna de mis otras hijas para que me saluden. Así que bueno, le doy muchas gracias a mi hija Sandra, que está en el barrio Primavera, ella en el barrio Los Hornos, vive ahí ella, así que le mando un saludo grande, un abrazo para ella, para su hijito Benjamín y su esposo también, que él también debe estar escuchando. Así que con esto yo me despido y saludo al profe, le doy las muchas gracias al profe por todas las cosas que él nos está enseñando hasta aquí. Y bueno, con esto yo me despido para saludar a todos y gracias profe por estas oportunidades que nos ha dado a nosotros. Y que Dios bendiga a cada uno de los que están escuchando, los que nos han escuchado en este momento. Bueno, gracias, Mirta. Bueno, pasale si querés el micrófono a Dominga, que así se despide Dominga. Bueno, yo me estoy despidiendo hasta ahora porque ya estamos en la hora. Así que yo los saludo a toda la gente de acá del Bolsón, los que están escuchando, los profes, profesoras que hemos tenido, que han estado dando clases en este lugar. La profesora que lo saludó hace un rato, así que está escuchando. La Patri. La señora Patricia, así que también le mando un saludo, un abrazo. No lo vemos, pero sabemos que anda bien. Su esposo, no lo conocemos, pero yo igual lo saludo. Y así todas las maestras que hemos tenido, el profe, su familia, mis hijas que están lejos también, por Beatriz, mi nieta que me saludaba. Por mi yerno, así que muchos capaz que si no lo nombro se enojan, así que bueno, para la próxima lo voy a estar saludando, quizá para el próximo programa capaz que voy a estar saludando a mi sobrina que está en Puerto Madre, Entre Leo, tengo sobrina también, así que por ahí le voy a estar avisando, así que va a ser más larga la lista. Yo le doy gracias al profe porque lo está enseñando a hacer a radio, bueno, que vaya sacando toda esa vergüenza que nosotros tenemos en nuestra mente, que decimos que no podemos, bueno, él lo dice siempre que podemos, bueno, así que bueno. Le saludo al profe también, que ha tenido paciencia para enseñarle, y cada día lo estamos encontrando, así que bueno. Gracias le doy al profesor y gracias, profe. Por favor, Dominga. Bueno, gracias a ustedes por este hermoso espacio, encuentro. Y bueno, y sepan también quienes están escuchando que este programa después se puede volver a escuchar cuando ustedes quieran, entrando hoy no, mañana por ahí, a radiolanegra.blogspot.com. Buscan ahí el programa y se puede escuchar, descargar, así lo pueden guardar, como quieran. Y la revistita Desde el Barrio se la pueden pedir a cualquiera de los estudiantes. Y como los temas son interesantes y no son noticias, sino que son información, por ahí si alguien quiere, dice, uy, ya salió la 2, pero yo quiero la 1 también, bueno, la pueden pedir, la encargan y entonces ahí la volvemos a hacer y se la damos, ¿no? Acuérdense que cuando compran una de estas revistas están ayudando a todo el grupo de estudiantes. Bueno, nos vamos. Hasta la próxima. Impresionante este programa. Y el jueves que viene nos volvemos a encontrar acá en este mismo horario, de 7 a 8 o a un poquitito más de 8. Hoy nos pasamos unos minutitos, pero bueno, acá estamos. Nos vemos. Nos vemos, profe. Chau, chau. Esto fue el micro radial de la Escuela de Jóvenes y Adultos, Historias No Contadas. Seguí altiva y vibrante por los campos del sur. Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra.